11:33, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a continuación a quedarnos con un encuentro de actualidad local más para informarles precisamente de todas aquellas actividades que se van a desarrollar en nuestra localidad durante este fin de semana. Como venimos contándole desde los comienzos de semana prácticamente, vamos a tener un fin de semana bastante completo en cuanto a iniciativas. Las que llegan organizadas por parte de colectivos principalmente, a las vecinales como las zambombas navideñas o el Belén viviente del casco antiguo, se suman además también los actos organizados por colectivos religiosos, como es el caso de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. De ello le hablábamos la pasada semana, informándole de quiénes eran las personas que iban a encarnar el cartero real y pues recogiendo además también todo ese programa de actividades navideños que ha previsto para esta fecha la Hermandad del Nazareno. Bueno, pues hoy vamos a volver a hablar del tema porque ha habido cambio, hay modificaciones que queríamos anunciar y que también queremos dar a conocer a la ciudadanía obriqueña. Para ello vamos a hablar con el hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con José Manuel Naranjo, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. José Manuel Naranjo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pues cambio, en realidad, lo que concierne al conjunto de actos previstos no hay. Lo que sigue en cuanto a las personas que van a encarnar, ¿no? En este caso, la figura del cartero real. Recordemos que la pasada semana informábamos nosotros sobre, pues precisamente, el cartero real del Nazareno. Este año iban a ser dos carteros reales, Antonio Cortés y Cristina Fragua, de Canal Sur. Y, pues lamentablemente, va a haber un cambio. Un cambio de un cartero real por otro, que bueno, cuéntanos, lo das a conocer tú. Pues, bueno, como te comentaba la pasada semana, hemos tenido, bueno, este año ha sido un poquito accidentado lo que es el encontrar el cartero real, porque, bueno, después de hacer muchísimas historias de Antonio Guerrero, pues al final teníamos ya cerrado con Antonio Cortés, pero le ha surgido un problema, que por lo visto ha fallecido un familiar. Y nos llamó antes de ayer diciéndonos que no podría asistir a lo que es el cartero real. Entonces Antonio Guerrero pues ha movido sus hilos, que yo creo que tendrá muchos, y la verdad es que ya, bueno, ha solventado este problema y ya tenemos un nuevo cartero real, que será el cantante Antonio Romero. Uh-huh. Pues cambiamos precisamente a un cantante por otro, eso sí, uno de copla por otro de pop, ¿no? Porque sí. Se trata de Antonio Romero Márquez, un cantante de pop español, que es de Sevilla, de Coria del Río en concreto. Sí, de Coria del Río. Uh-huh. Sí. Yo imagino que quizá se ha conocido en determinados círculos principalmente no sé si cabe incluso con mayor repercusión, ¿no?, que el anterior cartero. Sí, la verdad es que Antonio Romero es bastante conocido, es un artista bastante, lleva ya bastante años ya en lo que es el tema del pop. Y bueno, la verdad es que es un chaval bastante, bastante bien, bastante guapo, como dije. Y bueno, yo espero que a todo el mundo le guste. Y el cambio, bueno, ha sido por cuestiones adversas a nosotros, pero bueno, a ver si con eso este hombre, pues, yo creo que estará a la altura de lo que se pide para un cartero real. Exactamente. Bueno, hay que decir que sus temas han sido en banda sonora de distintos programas de televisión, por ejemplo, uh-huh, de Gran Hermano, en la televisión andaluza de Arrayán, ¿no? También, sí. y bueno, pues que tiene grabado varios discos y con temas, con singles bastante conocidos. Antonio Romero, por tanto, visitará nuestra localidad el próximo viernes. Le acompañará, eso sí, Cristina Fragua, ¿no?, que ella se mantiene, sí, como cartera, sí, real. Y ambos, sí, van a realizar dentro de esa 25ª edición del cartero real del Nazareno un recorrido por nuestra localidad, y además este año van a hacer una parada especial porque se van a encontrar carteros reales del Nazareno con Reyes Magos de Ubrique, ¿no? Exactamente. Sí, el cartero real empezará lo que es el viernes sobre las 9 de la mañana, que visitarán primero lo que es el Colegio de Reina Sofía, después el Ramón Closa, el centro comercial del Curtido, y sobre las 12 de la mañana pues tienen previsto estar en el salón de pleno del Ayuntamiento de Ubrique, en el cual pues le harán lo que es la entrega de la corona a todas las personas, a las personas que han sido por el sorteo que hubo la pasada semana, pues han sido agraciados con representar a los Reyes Magos, pues, uh-huh, ellos van a ser los que le van a entregar las coronas estas. Creo que es un acto bastante bonito para estas personas que encarnan el Castillo Real. Y yo creo que también para las personas que lo reciben, pues también yo creo que va a ser un acto bastante bonito el que sean ellos precisamente los que le hagan la entrega de dichas coronas. Pues le harán entregas, por tanto, de las coronas a los Reyes Magos de Dubrique. En este caso, bueno, pues ya sabemos que por sorteo salió elegido Juan Antonio Lara Perea como Gaspar, Sara Moreno Ortega, que encarna Baltasar, y además también durante ese mismo acto vamos a conocer la persona que va a encarnar la figura de Melchor, que todavía no se había dado a conocer y que se aprovecha ese momento precisamente para comunicarlo, para que todo el mundo lo sepa. Un acto, por cierto, que a través de la sintonía de la mañana aquí en Radio Ubrique retransmitiremos en directo a través del 97.6 de la FM. Todos los ubriqueños podrán escuchar y podrán recoger, ¿no?, ese momento de entrega de corona y de conocer además también el rey que nos falta para la cabalgata de Reyes de Ubrique. Bueno, eso por un lado. Luego el cartero sigue, porque los carteros reales del Nazareno, aquí yo siempre lo he dicho, ¿no?, lo explotáis un poco, y aparte de ese acto más que añadís a su programación, pues ellos continúan, porque le queda una agenda amplia por cubrir, ¿no?, en Ubrique el viernes. Sí, ya que los tenemos aquí con nosotros, pues ya intentamos explotarlos al máximo, que trabajen, y ya una vez que terminen allí en el ayuntamiento, pues visitan lo que es el centro Meraki, este que está en la plaza de Jardín, el centro de mayores, y después será mediodía, será la hora de comer, y una vez que por la tarde, pues también tenemos que nos ha organizado la Asociación de Vecinos de Algarrobá. Tenemos una pequeña merienda con la asociación de Vamos Juntos Ubrique, y bueno, pues para que también le entreguen allí a los niños de esta asociación de discapacitados, pues también le entreguen lo que son los pequeños regalos que llevamos. Que ya, según está hablando esta mañana con José Antonio Guerrero, pues de todo el montón de regalos que te dije la pasada semana, pues hay que incrementar, creo que son 30 balones más. Bueno, hay un montón de regalos más, yo no sé. Habrán alquilado un microbús o algo para llevar tanto regalo, porque no sé dónde los piensa meter este hombre para repartir todo, pero la verdad es que bueno, vamos a intentar ver si podemos llegar a todo a tiempo, y bueno, esperemos que la gente disfrute con todo, con el 25, la 25 edición del Cartero Real. Pues hay que dar, ¿no?, todo ese programa de actos previstos para el desarrollo de esa 25 edición del Cartero Real del Nazareno, que estará encarnado, como decíamos, este año, pues precisamente en la figura del cantante Antonio Romero y de Cristina Fragua. Ellos visitarán nuestra localidad este viernes, y este viernes además también, pues lo decíamos antes, un fin de semana muy completo, ¿no?, en cuanto a actividades. El mismo viernes pues tenemos el Cartero Real del Nazareno, tenemos la zambomba de la que hemos hablado con Antonio Vega, y tenemos además también el inicio del triduo en honor a Nuestra Señora de la Estrella, que es también otro de los actos que se organizan por parte de la hermandad y que se van a desarrollar en la Ermita del Jesús durante este fin de semana. Sí, el viernes, como ya comentábamos la pasada semana, comenzamos el primer día de triduo de Nuestra Señora de la Estrella a las 8 de la tarde en la Ermita de Jesús. Ya está, bueno, ya está la Virgen, ya está en el vestido y demás para esto. José Manuel Solano, pues ya el altar lo ha preparado, ya lo tiene todo completamente preparado, y bueno, siempre para algún detalle que le faltará de flores y demás, pero está todo ya medio ya montado. Eso sería el viernes a las 8 de la tarde en la Ermita de Jesús, en el que nos acompañará la coral, el Canticorum. Después tenemos el sábado, durante de 11 de la mañana a 7 de la tarde, tenemos la imagen de Nuestra Señora de la Estrella en solemne besamanos, durante todos los días, para todo aquel que devoto que quiera, pues se puede acercar por allí para contemplar su imagen. Y por la tarde, a las 8 de la tarde, pues tendremos también la misa, el segundo día de trito, en el que en esta ocasión la primera contamos con Roberto Romero, nuestro cura párroco, y el sábado tenemos a Francisco José Martínez, que es el cura de cura párroco de Corte, que como siempre nos viene acompañando en este sábado. El sábado del triduo, y en el que presentaremos también, pues una vez que termine la misa, haremos la presentación de lo que es el pregonero de la Semana Santa 2019, que es Antonio Guerrero. Haremos una pequeña presentación y ya aprovecharemos también para hacer la presentación de la jornada por la integración este año, que empezaremos a mediados de enero. Ya lo presentaremos allí también, las tres jornadas que tenemos, y esperemos que, bueno, ya que la gente pues sean del agrado de la gente, porque yo creo que son bastante, bastante, importantes los temas a tratar y bueno, yo creo que va a ser bastante interesante. Y después ya el domingo pues tendremos el último día de Triduo a las 10 de la mañana, como siendo, viene siendo habitual, y también contaremos con será también la pizza la dará don Roberto Romero. Uh-huh. En principio eso, fin de semana bastante completito, yo creo. Y bueno, tanto. Sí, empezamos el viernes a las 9 de la mañana, terminamos el domingo a prácticamente a las 11 y pico, 12 de la mañana, pues yo creo que va a estar bastante bien. Un fin de semana bastante completo, ¿no? En cuanto a actividades organizadas también, en este caso por la hermandad de su padre Jesús Nazareno, dentro del ámbito navideño. Y llegados a este punto, quizás también conviene meternos ya casi que en Semana Santa, porque en estos días, dentro de pocas semanas creo, concluye el plazo para poder presentarse fotografías, presentar las fotografías para la elección del cartel de la Semana Santa 2019. Y bueno, esto siempre sale con muchísima anticipación, porque tienen que ser las imágenes de la bueno, pues temáticamente se establece, ¿no? Una imagen u otra, y se tienen que elaborar las fotografías pues la Semana Santa del año anterior, así que se conoce con mucho tiempo, pero quizás por eso se nos va de la cabeza, ¿no? Y no acudimos a la convocatoria en tiempo y forma. Bueno, pues el 28 de diciembre termina el plazo para presentar los trabajos. Sí, es algo que, bueno, yo ya creo que el año pasado lo comenté en la presentación del cartel de Semana Santa que me correspondió a mí, ya lo comenté, que viendo tanta gente que hay, que ves cualquier transcurso de cualquier procesión de Semana Santa aquí en Ubrique, gente echando fotos con cámaras bastante buenas y gente que sabemos que son bastante profesionales y son echan fotos muy buenas, a la hora de presentarse a los carteles, no sé por qué la gente no se presenta. Y cuando hay un premio económico, que yo creo que es bastante considerable, creo que son 200 euros, sí, 200 euros no te lo dan en cualquier sitio cualquiera. Pues simplemente presentar una foto, que lo único que se pide es que en este año, por ejemplo, sea la imagen de Santísimo Cristo Yacente, el Santo Entierro, y que reúna unas calidades de una calidad la foto para cuando la tengas que imprimir en un tamaño póster de cartel, pues se puede imprimir sin ningún tipo de problema, es lo único. Y ayer estuve hablando con un compañero mío, con Carlos Pizano, y se ve que los que son los trabajos entregados son muy poquitos, es decir, que no lo van a poner, se lo van a poner muy muy muy fácil a lo que es el jurado, porque no va a haber prácticamente donde elegir. Entonces, por eso quiero hacer un llamamiento desde aquí a todas las personas que tienen fotos, que todavía le quedan hasta el 28 de diciembre para poder entregar en el ayuntamiento sus trabajos para que puedan participar en esto. Yo creo que es un concurso bastante bueno, bonito, y que bueno, te puede dar un premio que nunca le viene nada bien, mal a nadie. Claro, sí, que 300 euros el premio, lo que se 300, recoge la convocatoria. Bueno, ya voy a quitar yo 100. No, de todas maneras sí que hay que restarle, porque según, bueno, en fin, impuestos y demás sí que se quedan algo menos, pero sí que 300 euros lo que recoge la convocatoria del premio, o sea que es la cantidad que está en base. De todas maneras, sí que te quería destacar, ¿no? Porque en Ubrique es cierto que tenemos buenos fotógrafos que trabajan dentro del marco profesional, ¿no? Incluso que se dedican a ello, vamos, pero... quizá lo que tú decías, ¿no? Hay muchísimas personas que de manera aficionada, que a lo mejor tienen una cámara que si no es profesional, pero sí está medio decente y que puede captar imágenes buenas, incluso, bueno, no, yo qué sé, con el móvil, ¿no? Que hoy tienen unas resoluciones estupendas los móviles. Pues si es posible, también incluso ellos pueden optar a participar, ¿no? Si realizaron fotografías del Santo Entierro. Claro. Claro, cualquier móvil ahora mismo tiene más resolución que cualquier otra cámara de las cámaras potentes que sean un poquito más antiguas. Entonces, oye, se puede hacer fotos, se puede presentar cualquier foto, es decir, que nosotros una vez que ya que se recogemos los trabajos y se dan las fotos, ya el técnico en cuestión ve si se puede imprimir y va a dar la calidad que tiene que dar a la hora de imprimirlo, y oye, por participarse, claro. Nunca está de más. Y si después no se reúne la calidad, bueno, pues no se reúne la calidad, pero por lo menos has participado, lo has intentado. Pues muchas veces no sabemos ni que la resolución que tiene nuestros móviles, como tú dices. Si algunas veces no sabemos ni que echar una foto tan buena y tan bonita. Y se pueden imprimir igualmente. Es decir, que aunque nosotros la veamos pequeñita en el móvil, después cuando tú la imprimes y demás, salen con buena resolución. Uh-huh. Así, bueno, hacer un llamamiento a ver si hay más participación con respecto a esto, que la verdad es que en años anteriores había muy poquita y este año, según me decía Carlos Pizano, uh-huh, muy poquito trabajo ahí recogido. Claro, la inversión además también es mínima, porque simplemente con haber realizado la foto y luego grabarla en un CD, que es lo que hay que hacer para presentarla, pues uh-huh, pues poco más, ¿no? Se acude con los datos personales al ayuntamiento con ese CD, hasta un máximo de 5 fotografías se pueden incluir en el CD para participar, y tan sencillo como eso, es que no hace falta más, ¿no? Y optas a, claro, 300 euros y a que tu obra sea, tu foto sea la del cartel de la Semana Santa. Claro, que tú después vayas por una escaparate y veas tu foto, pues yo creo que tienes que llenar de orgullo que deben ver tu foto por ahí puesta. Por lo menos yo así lo veo, pero bueno. En fin, quizás también está un poco ahí el tema, ¿no? El que el plazo es tan amplio que se nos va de la cabeza. Desde el 9 de abril se pueden presentar los trabajos, así que sí, imagínate todo el tiempo que han tenido, pero termina ya, el 28 de diciembre, así que si sí quieren participar, ya saben. Sí, igual habría que plantear, ya lo haremos el planteamiento, que en vez de terminar para el año sucesivo, en vez de terminar el 28 de diciembre, pues igual se puede alargar un poco más a acercarte un poco más, no dentro de Cuaresma, porque siempre se presenta el miércoles, claro, de ceniza, pero más próximo a lo que es la primavera ya, que la gente ya empiece a, como quien dice, a leer incienso y olea. Y entonces ya le llamará un poco más la atención. Es que yo creo que muchas veces lo dejamos ahí como un poco olvidado, y no lo piensan. Ya lo haré, y al final mucha gente se le pasa, yo tenía esta foto. Bueno, sí. Yo creo que ese es el principal problema, pero bueno, yo quiero hacer de aquí un llamamiento aprovechando vuestra de esto para que, bueno, que todo aquel que lo tenga un poco en el olvido, pues que se acuerde ahora y todavía está a tiempo de poderlo presentar. Exactamente, bueno, pues echen memoria, recuerden, si tienen una foto estupenda que realizaron durante la salida procesional del Santo Entierro en la pasada Semana Santa, pues mírenla, échenle un vistazo, si tienen que retocar algo, retóquenla y preséntenla al concurso para el cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2019, cuyo plazo, como decíamos, termina el próximo 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, valladita, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí. Bueno, pues hay que dar ese llamamiento y por lo demás simplemente recordatorio, ¿no? En torno a las novedades que nos trae hoy la Hermandad del Nazareno con respecto a la 25ª edición del Cartelo Real y con la presencia de Antonio Romero, que va a sustituir a Antonio Cortés como Cartelo Real del Nazareno y quien junto con, bueno, pues como decíamos antes, en este caso, bueno, pues también la de Canal Sur, la trabajadora Cristina Fragua va a ser la que le va a acompañar recorriendo nuestra localidad el próximo viernes y dando paso ya a los distintos actos programados por la Hermandad del Nazareno en torno al trío y demás. Dime. Hacer un pequeño, bueno, recordar también que el domingo día 30 de diciembre a las 11 de la mañana tenemos también la misa por la discapacidad aquí en la Ermita de Jesús, que es una misa que, bueno, que ya, como hemos comentado anteriormente otros días, una misa que viene cogiendo bastante auge aquí en el pueblo, una misa en la que nos acompaña pues distintas asociaciones de discapacitados aquí del pueblo, y la pastoral del sordo de Cádiz, que, bueno, pues hace una misa diferente a como estamos acostumbrados a oír misa habitualmente, con el lenguaje de sordo, incluso hace las lecturas gente de la ONCE con lecturas de braille. Bueno, yo creo que está bastante interesante y hace un llamamiento que será el día 30, este año no será en enero, será el día 30 de diciembre, a las 11 de la mañana aquí en la mitad de Jesús. Pues téngalo en cuenta también esa fecha, el 30 de diciembre, para la celebración de la misa de la discapacidad que organiza dentro de las Jornadas por la Integración la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. También durante estos días recuerden que se puede visitar el Belén Solidario del Jesús que ha instalado la Hermandad y que se puede participar en ese concurso de dibujos infantil en la propia Ermita del Jesús. Pues con todo ese recordatorio nos vamos a quedar agradeciendo al hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, a José Manuel Naranjo, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días.